Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa a la mítica banda americana Half Japanese, la cual estará actuando el próximo 24 de noviembre a partir de las 10:30 de la noche en la Sala El Sol de Madrid, dentro del ciclo de conciertos de Sound Isidro. Más información en www.soundisidro.es. Nacida a mediados de los 70 de la mano de los hermanos Fair en Coldwater, una pequeña ciudad del sur de Michigan, en 1974 los dos hermanos Fair, Jed y David, decidieron mudarse, junto con su amigo David Zelstansky, a un cobertizo de barcas que llamaron Bessie's Ferries. En este lugar experimentaron, literalmente, con todo lo que estaba a su alcance. Guitarras, un saxo, una batería decrépita y ollas de aluminio. Mientras que Stansky contaba con cierta experiencia musical, los dos hermanos carecían de la más mínima noción. Sin embargo, llevaron a cabo sus primeras sesiones musicales de forma tan audaz y desprejuiciada que dieron con un sonido hasta el momento inconcebible. Las viejas canciones que cayeron en sus manos fueron vertidas, casi irreconocibles, a poquísimos acordes, reducidas a un palpitante manojo de vísceras por una fuerza primitiva. Siguiendo la senda del primitivismo y del alfabetismo musical de discos como Philosophy of the World de las Jacks o Truth Must Replica de Captain Beefheart, Jed Fair había comenzado a edificar el discurso de lo lo-fi, que hace de la escasez de recursos la fuerza motriz de la música. Tras el abandono a causa de una enfermedad de Stansky, el sonido de la banda se hizo todavía más destartalado. La banda tocó y grabó como una pareja hasta que ellos comenzaron, a mediados de los años 80, a añadir más músicos al grupo. Algunos de estos músicos fueron Mark Jicklin a la guitarra eléctrica y voces, o los hermanos Ricky y John Dreyfuss a la batería y el saxofón respectivamente. A partir de ahí, muchos músicos entraron y salieron de Half Japanese, incluyendo a Howard Wolfing, Don Fleming, Jay Spiegel y otros muchos. Ya de ser el único miembro que permanece en la banda desde el comienzo. El álbum debut de Half Japanese se produjo a finales de 1977, con Calling All Girls, vinilo de 7 pulgadas, con Jed Fair a las voces y guitarra, y su hermano David a la batería. Vamos a escuchar a continuación algunos temas de este disco. By the love bee, he stuck his thing in me. I'm not gonna hit on both millionaires no more. No, I'm not gonna hit on both millionaires no more. Both millionaires, she went over. They got dinner. Both millionaires, she went over. Buy a present. Even if it's your birthday, she don't care. That's a bogey, man. I'm not gonna hit on one. she'll come sit down right next to me. And then I'll try to kiss her. And then I will kiss her. And I'm gonna have a real cool time tonight. I'm gonna have a real cool time with all my cool millionaire friends. And then I'm gonna go to Fair Fights at Major's house. We'll watch Charlie's Angels on TV. I'm gonna have a real cool time tonight. And then I'm gonna go to Andy Warhol's house. We'll go see a movie. And then we'll go back to his house and we'll do a painting. And then he'll sign his name, then I'll sign my name. I'm gonna have a real cool time. Margot Hemingway's house. Yeah, I'm just gonna look at her, you know. Whew, cool. I'm gonna have a real cool time. Gonna have a real cool time tonight. And then I'm gonna go to Peter Thompson's house. Yeah, and we'll have a jam session. Recording studio and make a record. And I'm gonna knock over Zamb and I'm gonna break his guitar. Cause he's one of my best friends. And I'm gonna have a real cool time En 1980 editaron 0,5 Gentlemen, Not Beast, grabado entre 1977 y 1979, también con Jad a las voces y a la guitarra y David Fair a la batería. Vamos a escuchar a continuación sus temas más experimentales. She loved me.

I'm gonna go to the zoo. I'm gonna go to the monkey cage. Eep, eep. Eep, eep. I'm gonna go to the zoo. I'm gonna go see a giraffe. I'm gonna go to the zoo. And I'm gonna go see a rhinoceros. I'm gonna go to the zoo. I'm gonna go to the zoo. I'm gonna go see a elephant. I'm gonna go to the zoo. I'm gonna go to the zoo. And I'm gonna go see a, go into the reptile cage. And I'm gonna go see a snake. And I'm gonna go see a tarantula spider. And I'm gonna go to the zoo. I'm gonna go to the zoo. I'm gonna go see a hippopotamus. I'm gonna go see I'm gonna go see a bear. I'm gonna go to the zoo. I'm gonna go to the zoo. Eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, eep, yeah. Thank you. decided I had myself a good time. I walked by a place called Lindaloo's Place. I walk into a place called Lindaloo's Place. The jig lights was blowing awful loud. The name of the song was Funky Funky Broadway. I start dancing around the room. Then I noticed that all the people had little tiny little eyes, you know, like their eyes is stone, you know. So I start head for the door. When a big police walking in, he said, listen here, people making too much noise. I guess I'm gonna have to run you in. Take me to a jail. When you know that I don't have no money to go my bail. So I had to go up and face that judge. I said, Judge, Your Honor, I'm not guilty. I know what that police told you. Man, he's lying. I wasn't even near that place. I was at home watching TV. Well, the judge gave me $100 fine. Papa's got a brand new bag. Oh, I can't stand myself. Oh! Papa's got a brand new bag. Got my mojo working. Mojo working, but it don't work, I'm you. Much you're working, much you're working, but it don't work on you. Fue su siguiente disco, editado en 1981 por el sello Armageddon Records, del que sobresale esta excelente versión que va a sonar a continuación. Se trata de The Spy, tema incluido en el álbum Morrison Hotel de los no menos míticos The Doors. We'll be right back. Pero este álbum también contiene magníficos temas propios como los que van a sonar a continuación. try again. I heard that love lasts forever sometimes. My heart beats fast when I think about love. My heart beats fast when I dream about love. Love lasts forever sometimes. En 1984 publicaron Our Solar System en el sello Iridescence, proveniente de Los Ángeles, cuyo director fue Michael Sheppard, figura en la sombra que publicó a personas y grupos tan importantes como Olivia Lunch o Sonic Youth, entre otros, a principios de los 80. Vamos a escuchar a continuación algunos de los mejores cortes de este disco de Half Japanese. We'll be right back. circle, they cut off his hand and gave him a hook and put him in jail for the criminally insane. Este álbum también contiene excelentes versiones, de los cuales eran muy asiduos Half Japanese. En concreto, fueron dos versiones las que nos gustaron mucho. La primera que va a sonar va a ser You Are Gonna Miss Me, hit de 30 Floor Elevators, banda psicodélica formada en Austin, Texas, Estados Unidos, por el guitarrista y vocalista Rocky Erickson, Tommy Hall, y el guitarrista Stacy Sutherland, que existió desde diciembre de 1965 hasta 1969. Se le reconoce por ser una de las primeras bandas en emplear el término psicodelia en un álbum. Escuchemos a continuación esta versión de Half Japanese. Decide to bite the head off first. You're gonna miss me, baby. Says, Mary, a train hit him. And you're gonna miss me, baby. Otra excelente versión que contiene este disco fue The European Song, tema final que se encuentra en otro mítico disco, esta vez de The Velvet Underground and Nico, publicado en 1967, precisamente su álbum debut. Yeah. 1985 editaron Sing No Evil, también en el sello Iridescence, del que vamos a escuchar a continuación House of Voodoo, el penúltimo tema del disco. Las letras de este grupo generalmente hablan sobre monstruos, lo sobrenatural, especialmente influenciados en el campo del terror y ciencia ficción, y ocasionalmente en otros temas como el amor adolescente. Ellos afirmaron en alguna ocasión que sus músicas son o músicas románticas o músicas de monstruos. We'll be right back. Este disco también contiene buenas versiones como la que cierra el álbum titulada Ball and Chain, tema compuesto por la mítica cantante de blues Big Mama Thornton. El quinto álbum publicado por el grupo proveniente de Maryland, Half Japanese, se produjo en 1987 y se tituló Music to Strike By. La formación estuvo formada por Rob Kennedy al bajo, Scott Harvis a la batería, Steve Johnson a la guitarra, Mark Hicklin a la guitarra y voces y, como no, Jad Fair también en voces y guitarra. Su hermano David Fair ya no aparece en este disco, ya que según lo que dijeron en la prensa prefirió concentrarse en su familia. Sin embargo, él continuó haciendo apariciones como invitado o diseñando las portadas de alguno de los discos a partir de entonces. Seguidamente vamos a escuchar nuestros temas preferidos de este disco. 1, 2, 3, 4. Thank you. Taking two extremes every once in a while. One, two, three, four. I'm a male prostitute for the FBI. Your sister paid me $480. It's been one mad and treacherous weekend with her behind the Iron Curtain. I was making $10,000 a month, and still I wasn't satisfied. I wanted more. And I didn't care how I got it. Oh, baby, do I feel swell! Sex scandal in Moscow. 25 cooking foreign agent sex kittens. Spill beans on commie influence peddling and extortion. Kremlin leaders, pig-biting mad. Inside sources reveal. I did everything there was to do, and more. Don't go. I don't want to be alone. Now, come on, stick around. Let's have some more fun. I got the bass low. It blows me on as low as I can. Well, hi, you Johnny boy. Come on in. The water's wet. Shocking tell-all diary has Mother Russia blushing. I pleaded with you to keep those people out of this house while I'm trying to get some work done. Only regret is that it all had to end. Siguiente, en 1988, publicaron Charmed Life, su segundo álbum grabado en el estudio en su sello 50 Skillion Watts. Escuchemos a continuación un par de cortes de este disco. One, two, three, four. We'll be right back. 1989 publicaron The Band That Will Be King, también en su sello. Este disco está compuesto por, aparte de Jetfer a las voces y guitarra, también a la armónica. En el tema que vamos a escuchar a continuación, titulado Some Things Last a Long Time, tiene la aportación adicional excelente del saxofonista George Cartwright. El resto del disco cuenta también con las excelentes versiones y aportaciones de músicos míticos como Fred Firth, Daniel Johnston o John Thorne. De este último vamos a escuchar su aportación al saxofón con el tema Ride, Ride, Ride. Escuchémoslo. Thank you. to see blue and clear. I'm a man without a head. Won't somebody please come stop me? Don't look away, don't run away. I'm a man without a head. I lost somewhere near here. And every night I have to search. Won't you please come help me find it? Means a lot to me. I'm a man without a head. Please don't run away from me. No. I mean no harm, it's not my fault. I'm as sorry as I can be. Otra gran versión se produjo en su siguiente disco, publicado en 1990, y titulado We Are They Who Art With Amorous Love. Se trata de la versión que realizaron de Gloria del grupo Them, compuesta por el conocidísimo músico norirlandés Van Morrison, que ha tenido muchas versiones, pero ninguna tan caótica, ruidosa y bella como esta. Yeah. Años después, publicaron Fuego en el Cielo, producido por Moe Tucker, de la Velvet Underground, de la cual Half Japanese realizaron otra versión, esta vez del tema I Heard Her Call My Name, incluido en el mítico disco White Light, White Heat, segundo disco de la Velvet. I know. Otra versión que incluye este disco es Tears Stupid Tears, del gran Daniel Johnston, el cual colaboró bastante con Jad Fair. Escuchemos esta versión. Time is a matter of fact and it's gone and it'll never come back and mine. It's wasted all the time. Tears, stupid tears, bring me down. I got a lucky bike coincidence, but I got my feelings bent in my head, looking at the ground. Tears, stupid tears, bring me down. How could you know that's where the wind blows? Out to the wind, that's where my love goes, and it brings me down. Tie my brain into a knot. Those tears, stupid tears, bring me down. I know that I have a friend. He stays with me all day long. He knows. And I walk in his shell. I was born in the body, and right from the start, those tears, stupid tears, been tearing us apart. I know that's where the wind blows. Out to the wind, that's where my love goes, and it brings me down. Tie my brain into a knot. Those tears, stupid tears, bring me down. Down. Down. También este disco contiene excelentes temas propios como los que van a sonar seguidamente. We'll be right back. hardest. It's easy once you try. Just move, just try, just start, just go. Turn your life around. Hot, del año 1995, fue su siguiente álbum de estudio, esta vez sin versiones de otros grupos. Escuchemos nuestros temas preferidos. Clouds no longer in the way. and now at last there is love. A love so long in coming, but now at last it is here. Hold me close and hold me tight, now at last you're here. A good thing just got better, our time has finally come. Bigger and better, love at last has come. And whenever I see you, whenever I see your eyes, I know. Better, but somehow it does. The blue sky just keeps getting bluer every day. Here at last is love. There used to be dark clouds up above, but no longer. It's just getting better and better. It's no longer wronger. You're the best thing I ever seen, the best thing I ever will. Whenever I see your eyes, it still gives me a thrill. And whenever I see you, whenever I see your eyes, I know. We are the lucky I'm not afraid to Ese mismo año se publicó Greatest Hits, un reputado doble y triple recopilatorio en CD y vinilo, del que vamos a escuchar a continuación el tema que lo cierra, titulado Everything is Right, una versión de un tema de Don Fleming de los Velvet Monkeys, y también miembro de Half Japanese en algunos discos de la banda. Don Fleming también es un reputado productor de bandas tan famosas como Sonic Youth, Hole, Teenage Fan Club o Los Posies, entre otros. Fleming trabaja como director ejecutivo de la Asociación para la Equidad de la Cultura, donde ha pasado 20 años trabajando en la conservación y la publicación de la colección musical de Alan Lomax, importante etnomusicólogo estadounidense, considerado como uno de los más grandes recopiladores de canciones del siglo XX. Around us, my head is out of balance. You see those things which are good for us. Everything is right. Everything is right. Everything is right. Everything is coming up roses tonight. Kevin Sand, del año 1997, fue un extraño disco que contiene un tema de 60 minutos que da nombre al álbum. Es un tema grabado en directo para un programa de radio holandés. El resto son temas de un minuto aproximadamente, del cual vamos a escuchar tres cortes. Your best, walk that extra mile, stand up to the test. Well worth your while, better than the rest at the top of the pile. It's best to be honest, your best armor is a smile. Put on your hat, pick it up fast, you pretty cat. Good forecast, and that is that, that is that. It sure was a blast at the automat. And I know that our time will come at last. want a little nap. Rest in my lap. Dreams always can. In this our night. In this our night could bring to sin. Matthews will bend, but still alright. Best of the best. Best of the best is our break with bang. No alarm you rang. To stop our rest, try to be wise. Try to be wise, a time well spent, heaven sent, with closure of eyes, no need for why. No need for why, close your eyes and see, happy as a bee, give it a try. Take my arm. Take my arm, take a hint, taste a mint, full of charm. Now I know. Everything was changed on the day the earth stood still. Blue skies and blue above. Now seems so much bluer. Words of love, sweet and true. Now seems so much truer. Everything was different on the day the earth stood still. Everything was changed and changed for the better. The sun that shined from up above now seems so much brighter. También en el año 1997 publicaron Bonehead. Esta vez en el sello Alternative Tentacles, de la leyenda del punk Yellow Biafra, de los Dead Kennedys. Escuchemos parte de este disco. Can't deny it. sand. Tell me the error of my ways. Can I undo what the future holds? Night calls me. I've got a fate that calls me. Zombie eye. That I've been dealt, and that's it, that's it. You got a fate that calls you. You got a night that calls. You got a zombie eye. En el año 2001 publicaron su siguiente álbum largo, el número 13, titulado Hola, también en el sello Alternative Tentacles. All the angels said go. Got the power. Angels. got the power. And this time all the pieces fit. Chocolate baseball in our mid. Our life's a cherry without a pit. It just keeps getting better. Yeah. some loudmouth yapping like he's out there. Make me wanna knock him flat. Make me wanna knock him down. There ain't room for both of us in this here town. Rocking on the good side. Rocking on the side of good. In my voice, the key to the door of the monster. Purveyors of a new star. Sound of the bells ring on. Radio. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 is Tras Hello, tardaron 13 años en publicar nuevo disco, al cual llamaron Overjoyed. Se publicó en 2014 y fue producido por John Dieterich, de Deep Hop. Escuchémoslo. Five, four, three, two, and one. Think of all that we have begun. Yeah, that's love. Yeah. Para finalizar, vamos a escuchar lo último que han publicado hasta la fecha de emisión de este programa. Se trata de Bingo Ringo, EP de 10 pulgadas del que sobresale, en nuestra opinión, Coco, el tema más ruidoso del disco. Con esto cerramos nuestro extenso repaso a la discografía de Half Japanese. Os recordamos de nuevo que estarán actuando el próximo 24 de noviembre a partir de las 10:30 de la noche en la Sala del Sol de Madrid, dentro del ciclo de conciertos Sound Isidro. Más información en www.soundisidro.es. En las locuciones hemos estado una servidora, Nerea Moreno, y en el control y edición de sonido, y por supuesto la selección musical, César Pradíes. Hasta la próxima.